camino, mi cuerpo, mi voz, mi sonrisa, mi orgullo, mi amor, todo lo que soy por un poco de ti. Mi bandera, mi lucha, mi fe, mi derrota, mis años, mi ayer, todo lo que soy por un poco de ti. Mi sangre, mi piel, mis caricias, mis manos, mi ser, todo lo que soy por un poco de ti. Mi futuro, mi vida, mi paz, mis secretos, mi cama, mi hogar, todo lo que soy por un poco de ti.